Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o a lo mejor en radiotopo.org. Y antes que nada, feliz 2018 para todos y todas. Esperamos que os vaya muy bien este año y que, bueno, pues que sea mejor que el anterior. También recordarte, pues bueno, que este programa tiene un podcast que se guarda en archive.org, que también tiene está en el canal de iVoox de Radio Topo, y que también hay una página donde estamos todas las radios libres, que es radioslibres.info. Un saludo a toda la gente que nos escucha, ya sea a través de internet o en nuestras emisoras hermanas a lo largo y ancho de la península ibérica. Y comenzamos este primer acratador del año con una noticia local que tiene que ver con la multa que activistas de la plataforma de afectados por las hipotecas han sufrido y por las que están ya siendo embargados, ya sean nóminas o también devoluciones del IRPF. Aunque la entidad bancaria ha sido Caja Duero, es la propia delegación del gobierno la que no se ha echado atrás y sigue adelante con estas multas. Pasamos a represión y una gravísima noticia que se dio a primeros de enero, concretamente creo que fue el 2 de enero, y es que se veía venir que la represión en la cárcel de Archidona, convertida en centro de internamiento de extranjeros, ha terminado con la vida de una persona, concretamente con la de un interno argelino. En cuanto a memoria histórica, comentaremos una noticia que nos ha llenado también de estupor, y es que han denunciado al abad del Valle de los Caídos por negarse a permitir unas exhumaciones, concretamente la exhumación de 8 personas. Desobedeciendo así las leyes, que otros las desobedecen y están en la cárcel. Y es que esta gente se cree ya con la potestad de decidir sobre las exhumaciones de gente que no tiene nada que ver con ellos, que no son familia, ni siquiera pertenecían al bando nacional, sino que eran presos del bando republicano. Seguiremos con hablando de memoria histórica con un suceso que ocurrió hace muchos años, con que mucha parte de nuestra audiencia no recordará, que es el caso Almería. Hace 37 años tres chicos cántabros se dirigían a Andalucía a participar en un evento familiar, concretamente una comunión, y fueron confundidos con 3 miembros de ETA, por lo que fueron torturados y finalmente asesinados. El Parlamento de Cantabria finalmente ha homenajeado a estas víctimas 37 años después. En cuanto a ocupación, peligro de desalojo, el bloque de viviendas ocupada, la Cantonada. También en ecología, una noticia que nos llena también de alucine, y es que el gobierno va a subvencionar a Unión Fenosa para almacenar gas en Doñana, en el Parque Natural de Doñana, que vamos, lo que le faltaba ya al parque es que hubiese un almacén de gas. Y en cuanto a libertad de expresión, finalizaremos si mi compañero no tiene ninguna noticia más preparada. Sí que tengo, sí, en ecología tenemos un artículo que va a salir en breves en Arainfo a propósito de la situación del río Huerva, que bueno, puede servir de ejemplo de tantos y tantos ríos de la península. Pues bueno, comentaba que en libertad de expresión vamos a hablar de Pablo Hazel y se enfrenta a 5 años de cárcel, por esta vez por criticar a la monarquía en sus letras, también por sus tweets, etcétera. Un caso más la falta de libertad de expresión que galopantemente va aumentando en este supuesto estado democrático. Por nada levantarse con la poder, pues mi compañero insiste en que felicite el año. Feliz año a todas nuestras oyentes y oyentesas. Y os prometemos un año más de noticias bajo el prisma libertario y también cosas que no salen en los medios de comunicación habituales. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. No comenta nada mi compañera, pero bueno, el grupo que suena son Cigarettes After Sex, cigarrillos después del sexo, y bueno, pues un poco de música tranquilita. Pues a mí me parece un poco rollazo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, luego pondremos a un grupo punzi que nos ha enviado su maqueta. Y comenzamos ya con la noticia que nos llega desde la plataforma de afectados por la hipoteca, que están siendo ya embargadas y embargados por las protestas ante Caja Duero. Un total de 3.000 euros de multa por estas acciones que se llevaron a cabo ante alguna sucursal de la entidad bancaria Caja Duero y por convocar un recorrido fúnebre yendo de sucursal en sucursal de entidades que se negaron a negociar la situación de algunas personas con problemas en la hipoteca, en fin, entidades bancarias con conflictos abiertos. Aunque la propia entidad Caja Duero decidió retirar la denuncia impuesta, la subdelegación del gobierno en Zaragoza decidió seguir adelante con las multas. Ahora, tras perder el último recurso, la administración ha comenzado a embargar los posibles ingresos que puedan tener, que además nos tememos que la mayoría de la gente que habrá sido multada pues precisamente tiene problemas económicos, con lo cual estos se van a agudizar más si aún cabe. Concretamente os podemos contar el caso de a los que una de las activistas se le ha retenido la devolución de la renta a la devolución de que pague la multa con dos recargos, un total de 360 euros. Desde el año 2014 se han ido realizando protestas en sucursales de la entidad bancaria Caja Duero debido a que las negociaciones para resolver el conflicto hipotecario de unas 8 familias se fueron estancando y al parecer la entidad no ofrecía alternativas viables para estas familias. La protesta también, os recuerdo, que concluyó con el desalojo policial de los y las activistas y la identificación de varias personas que me temo que serán las multadas. With La Odisea Hipotecaria de Caja Duero, Caja España, pues es una de estas cajas que ahora pertenece, además, bueno, aunque se llame Caja Duero y en teoría es castellana, en realidad pertenece a la Caja Andaluza Unicaja. Y es una de estas, bueno, uno de estos grupos bancarios que tuvo que ser rescatado por el Estado. Por cierto, que en la más alto de su junta directiva estaba Martínez Maillo, un altísimo cargo del PP que se ha ido de rositas. Y bueno, pues además de empufarnos un poco a todos y todas vía impuestos, pues encima a la gente que protesta por su, bueno, pues porque se han sentido estafados y mucho más cuando son desahuciados, pues encima se ven expuestos a multas. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y como os comentaba al principio del programa, en el sumario, la represión en la cárcel de Archidona, reconvertida en centro de internamiento de extranjeros, termina, como nos veíamos algunos y algunas, con la muerte de un interno, de una persona, un ciudadano argelino de 36 años, que supuestamente se ha suicidado en una celda, pues lo han encontrado ahorcado. Esta fecha es a 1 de enero y os recordamos que la campaña por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones denuncia esta muerte como un asesinato más producido por el racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y en la deportación. Con la cárcel de Archidona, el ministro del Interior, Zoido, ha llevado la violación de derechos a un extremo criminal usando una instalación penitenciaria como CIE. Os recordamos que, según sus propias leyes, las personas que sin papeles no han cometido ningún delito, simplemente es un delito de faltas, un delito administrativo, por lo cual no se explica de ninguna de las maneras el que sean encerradas en un centro de internamiento y mucho menos en una cárcel. Y que todas estas situaciones como fin la muerte de una persona. Y es que esta muerte no es una excepción, sino una macabra normalidad. Mientras los comunicados oficiales evitan toda referencia a la identidad de las personas fallecidas, fomentando su olvido, consideramos imprescindible honrar la memoria de estas personas nombrándolas con nombres y apellidos. Comenzamos con Osamuyi Aitimyaki, muerto en el 2007 durante su deportación en el vuelo Iberia-Madrid-Lagos-Nigeria. Un ciudadano de 47 años en el CIE Zapadores Valencia, cuyo nombre no tenemos. Jonathan Sicilima, comisaría de extranjería de la Policía Nacional en Barcelona. Mohamed Abagui, en el 2010, en el CIE de la Zona Franca en Barcelona. Samba Martínez, en el CIE de Aluche, Madrid, en el 2011. Idrissa Diallo, en el 2012, en el CIE Zona Franca de Barcelona. Y Alik Munukian, en el 2013, en la Zona Franca, en el CIE Zona Franca de Barcelona. Este hombre de 36 años, en el 2017. Estas cosas, además, apenas tienen reflejos en los medios de comunicación y mucho menos en los programas sensacionalistas y en los programas de televisión matutinos. Llegó a España esta persona desde Argel y su cuerpo fue encontrado sin vida en las instalaciones como os decía, de la cárcel de Archidona. La gente de la Asociación Málaga Acoge ha venido denunciando esta situación desde el principio y exige hoy, a día de hoy, una investigación profunda y la paralización absoluta de todas las devoluciones previstas, cosa que el Ministerio del Interior, pues, por supuesto, no ha oído y sigue llevando a cabo de manera bastante más que oculta las deportaciones. Entre las deficiencias de este centro, que de hecho no se había inaugurado porque no se podía, es un sitio insalubre, ya que hay problemas en el suministro de agua, en otro tipo de suministros como el de la luz, deficiencias en la atención médica, y con solo un médico y un profesional de la enfermería de la sanidad privada para medio millar de internos y también una sola persona de intérprete. En este centro, según Save the Children, también habían sido internados hasta 7 menores de edad. Y desde la Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga nos informan de varias acciones que llevaron a cabo, concretamente una concentración en la Plaza de la Merced de Málaga y también en las propias puertas del CIE, que fue reprimida por la Policía Nacional entre gritos y momentos de muchísima tensión. De hecho, hay imágenes en internet, pues son imágenes de la policía golpeando a la gente que está sentada pacíficamente denunciando la muerte de un ser humano. Bueno, pues es un ejemplo más de a lo que los estados y las democracias occidentales están dispuestas a llegar para evitar que las personas que por cuestiones económicas o por cuestiones de situación política del país, no vamos a entrar, para nosotros y nosotras, todos y todas son refugiados, unos por unas causas, otros por otras, entonces tienen que huir de su país hasta el punto de llegar a perder la vida por no querer volver. Es vergonzoso que en estos países se hable de democracia cuando situaciones así se dan en centros de internamientos en los que son detenidas personas e inocentes personas que no han cometido ningún delito. La semana pasada hablábamos del caso de Elena Maleno, además una activista precisamente en favor de las personas sin papeles, que bueno, pues que está amenazada con ser juzgada la semana que viene en Marruecos, y que todo apunta a que los informes a propósito de la, bueno, pues los informes habían sido cocinados por la Policía Nacional Española y pasados directamente a las autoridades marroquíes. Pues como ha dicho mi compañera, están dispuestos y dispuestas a todo para, bueno, pues para que no haya ningún tipo de respuesta a estos encarcelamientos, que además son encarcelamientos a gente que no nos cansamos de repetirlo, que no ha cometido ningún delito, que tienen una simple falta administrativa. Y el abad del Valle de los Caídos ha sido denunciado por varios familiares por negarse a permitir 8 exhumaciones autorizadas. De hecho, él no tiene que permitir absolutamente nada. Y son unas exhumaciones que se ajustan a derecho. Y parece ser que se demuestra una vez más que en el Valle de los Caídos es una especie de Shangri-La en el que no ha pasado el tiempo, y que este abad, a golpe de ideología, es el que decide cuándo y cuándo no son exhumadas estas personas. De hecho, los denunciantes quieren que al abad no solo se exhumen a estas personas, sino que además sea el abad con alguno de sus queridos monjes los que realicen los trabajos a pie de fosa, y los que además se disculpen con las víctimas del franquismo. Estamos hablando de 8 personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos, y que han denunciado a este elemento, que se llama Santiago Cantera, por comisión de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse la exhumación de estos cuerpos. El padre Santiago se tomó hasta la autoridad de negar el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y informó que vetaba la entrada a la iglesia a las personas que iban a exhumar estos cadáveres. Yo no sé cómo se puede permitir tal cosa, y si a este tío, pues no se me ocurre que nadie le partiese la cara, que es lo que se merece. Y si hablamos de memoria histórica, podemos hablar del caso Almería. Hay una peli sobre el caso Almería, bastante polémica, de la difunta Pilar Miró, y la verdad es que, bueno, pues es un caso de estos de la memoria histórica que, bueno, pues que pone los pelos de punta. En concreto, los jóvenes cántabros Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo se dirigían a un pueblo de Almería para asistir a la comunión del hermano del primero de ellos en mayo de 1981. Fueron salvajemente torturados y asesinados por la Guardia Civil, que les confundió con tres miembros de ETA. En concreto, uno, Juan Mañas, era andaluz, residente en Cantabria, y los otros dos eran cántabros. Se dirigían, pues, como hemos dicho, el 8 de mayo de 1981 para asistir a la comunión del hermano del primero de ellos, pero en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, un vecino les confundió con tres miembros de ETA, cuyas fotos habían aparecido en televisión, y que la víspera habrían intentado matar al jefe del cuarto militar del rey, el general Joaquín Valenzuela, que resultó herido, y matado a otras tres personas. Tras el aviso de este vecino, la Guardia Civil se movilizó y en la madrugada del día 9 capturó en Roquetas de Mar a los tres jóvenes que nada sabían del atentado. El teniente coronel Carlos Castillo Quero y sus hombres trasladaron a Mañas, Montero y Cobo a un antiguo cuartel de la Guardia Civil abandonado, donde los torturaron hasta la muerte, y después acribillaron sus cuerpos y los despeñaron en el coche al que prendieron fuego. El domingo 10 de mayo del 81 se anunciaba la muerte de los tres terroristas, entre comillas, en un tiroteo. Posteriormente, solo tres de los 11 guardias civiles implicados en los hechos fueron condenados por tortura y homicidio, en un proceso lleno de amenazas contra familiares y abogados de las víctimas. La familia de Mañas ha intentado durante años que los tres jóvenes sean reconocidos como víctimas del terrorismo, y finalmente así han sido reconocidos por la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. El hermano de Mañas señaló recientemente a la prensa que nunca olvidará que solo tres de los 11 implicados en el asesinato de mi hermano fueron condenados. 37 años después de aquellos hechos, el Parlamento de Cantabria homenajeará a estos tres jóvenes cántabros salvajemente torturados y asesinados a manos de la Guardia Civil. El acto fue promovido por el colectivo de recuperación de la memoria histórica Desmemoriados y cuenta ya con el visto bueno de los 5 partidos políticos con representación parlamentaria en Cantabria. El acto tendrá lugar el próximo 10 de mayo, coincidiendo con la fecha del asesinato, en el patio central del Parlamento, y constará de una declaración institucional y de un acto de condolencia a los familiares y allegados de las tres víctimas del caso Almería. Y es que decía una canción de Víctor Manuel, nos caiga mejor o peor, que solo olvidan los tontos. Y en este país, por desgracia, la desmemoria abunda mucho. Primero, corregir un momento a mi compañero, la película es de Pedro Costa, y decía a mí que no me sonaba que fuera de Pilar Miró. Y también decir que, aparte de los guardias civiles que llevaron a cabo las torturas y el asesinato de estos tres jóvenes que iban a una comunión, decir que todo el aparato del Estado se puso en marcha hasta tal punto que las propias familias de los asesinados llegaron a creer que pertenecían a ETA. O sí, sea, sí. Con presentación de pruebas falsas, de fotos manipuladas. Esto lo dijo hace unos días la hermana de uno de los chavales, que eran unos críos, que se llegaron a creer el hecho de que pertenecían a ETA. No entendían cómo ni tal, porque siendo cántabros la mayoría no tenían ningún tipo de vinculación política incluso. Eran simplemente unos chavalos jóvenes que iban a pasar unos días divirtiéndose con sus familiares y se lo llegaron a creer hasta el punto de convencimiento, pues eso, del ministro hablando con ellos, de la presentación de pruebas, en fin, que no solo fue el hecho de que estos guardias civiles, sino que todo el aparato del Estado se puso al servicio de dar como auténtico que pertenecían a ETA. Y eso creo que no se va a reconocer en este homenaje. Eso me imagino que se correrá un tupido velo y otra cosa mariposa, culpando a los policías concretos y punto pelota, cuando la cosa fue muchísimo, muchísimo más heavy que todo eso. Ah, y ahora un pequeño apunte cultural. En realidad, la película de Pilar Miró, donde sale la Guardia Civil torturando a gente, que fue censuradísima y súper polémica, que es del año 80, es El crimen de Cuenca. Sí. Una gran película de esta, pues ahora mismo bastante poco reconocida directora, pero que tuvo... A mí me encanta. Que tuvo una filmografía bastante, bastante destacable y que, bueno, pues que murió bastante joven. Y bueno, también esto la gente más joven no lo recordará, más que nada porque no había nacido, es que Pilar Miró fue directora de Televisión Española cuando nunca ha habido mejor televisión. Sí. Además no había toros, o sea, fue la que decidió quitar los toros de la Televisión Española. Sí, poner cine y cosas así. Que, y teatro. Y cultura, una cosa que ahora se echa muy en falta. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y agradecemos mucho a la gente que, bueno, pues que de vez en cuando nos envía cositas. Y gracias a, bueno, pues a Eva de Valladolid, que nos ha pasado a través de un amigo, a un grupo de allí que nos manda su maqueta que se llama Matarlos es poco, y bueno, no tiene nada que ver con lo que estábamos escuchando, con Cigarretes After Sex precisamente, pero bueno, pues aquí van Matarlos es poco y su canción Esto es dolor. No. Por cierto, que la distribuidora, la gente que edita esto, son un sello de Salamanca que se llaman Distribuidora Antiautoritaria. Pues bueno, que en Castilla se siguen haciendo cosas. Y nos vamos ahora a hablar de ocupación. Concretamente nos vamos hasta Barcelona y al bloque de viviendas ocupado La Cantonada. Este inmueble tiene dos procesos judiciales abiertos y las sentencias fijan fechas diferentes para hacer efectivos el desalojo, por lo que existe el riesgo que la primera fecha se hagan efectiva las dos sentencias. El propietario de este inmueble es Antoni Vilacasas, que estoy pensando de qué me suena, y vamos, estoy convencida que me suena también de alguna otra. Bueno, es farmacéutico, coleccionista de obras. Lo que no sé si de obras de... De las dos, de arte y de las y de propietario de siete empresas. Y que tiene el objetivo de rehabilitar el edificio para construir pisos turísticos, porque La Cantonada está en pleno barrio de la Sagrada Familia. Con que nos imaginamos que hay pues viviendas de lujo o viviendas de para turistas, este tipo de cosas, ¿no? Decir también que Vilacasas forma parte de una de las 200 familias más ricas del estado y que sus inversiones se sostienen por la especulación inmobiliaria, la compra de edificios emblemáticos y el negocio farmacéutico. Vamos, que está forrado, viene a decir la cosa, ¿no? Como os decía, están abiertos dos procesos de desalojos. Uno es inminente y se creen que pues aprovechando este proceso pues toda la gente se va a ir a la calle pues después de varios años de viviendo en comunidad. Otro proyecto social, que no son viviendas ni es centro social, pero que también es un proyecto social, asambleario y autogestionado, es el del Jardín Prosperidad, que es en que pues que son vecinos y vecinas que están haciendo huertos en zonas de descampados y que además han tenido un éxito en el barrio tremendo, ya que montones de colegios y también centros de, bueno, montones de los colegios de alrededor y también los centros días pues van allí a hacer prácticas horticultoras. Así los críos aprenden que las cosas no vienen de los supermercados, sino que salen del campo. Y los abuelos están al aire libre haciendo ejercicio y no polillos viendo la tele. Pues también está con una orden para desalojarlo. Un proyecto más allá de la vivienda o de la ocupación de un espacio. Un edificio, pero sí que también desde luego con un impacto social importante y sobre todo con la idea de trabajar en comunidad, porque ahí no es que cada uno se plante su huerta, sino que todos plantan, o sea, todos de todos, todos plantan lo de todos, o sea, un ejemplo de autogestionarse y de trabajar comunitariamente. Con este sonido de la bullonera, así un poco de pitorreo, vamos a hablar sobre el que es el río más contaminado de Aragón en su tramo final y uno de los ríos más contaminados de la cuenca del Ebro. No parecen de Aragón, que parecen japoneses de Corea o de Hong Kong, si no han venido a esta fiesta. Y precisamente, bueno, pues con hablar del río Huerva, el o la Huerva, escrito de diferentes maneras, un río con varios nombres y dos géneros, que recorre parte del Aragón más despoblado y desemboca en Zaragoza capital, un afluente del Ebro que permite conocer mucho de la realidad aragonesa, concentrada en 128 kilómetros de recorrido desde la Sierra de Cucalón, que es donde nace, un río pequeño que aporta al Ebro pues de media 67 hectómetros cúbicos anuales, pero que es conocido por la gente de aquí por un largo tramo urbano que discurre por Zaragoza capital. No precisamos del agua, joder, qué pesados son. Un pueblo que pierde el agua solo tiene migración. Y este río nos habla de despoblación, ahora que cantaba precisamente la bullonera eso, de usos del agua y, por desgracia, de contaminación de las mismas. De hecho, entre las noticias que más recientemente nos han hablado de este río es un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en que se sitúa entre los tres, como he dicho, con mayor contaminación en su tramo final. En dicho informe se denuncia que hay presencia de hidrocarburos y de diversos metales pesados que además han pasado a la fauna, y en varias especies de peces se encuentran restos de plomo, de cromo, de níquel o de otros metales pesados. En La Rioja es hermoso y es hermoso en Aragón. El problema no es nuevo. Río Huerva, vas más sucio que la mierda, cantaba precisamente la bullonera hace unos cuantos años en sus coplillas del bimilenario. Al Huerva se arrojaron durante años toneladas de residuos líquidos sin depurar, desde aguas negras a vertidos industriales. También se realizaron extracciones de grava sin control que producen erosión severa y pérdida de la capa vegetal, y proliferaron los vertederos ilegales. La situación ha mejorado considerablemente, pero varios problemas de su cuenca han venido y vinieron para quedarse. El detectado recientemente apunta a vertidos industriales sin control, pues han encontrado metales asociados a labores de cromado y residuos de combustible típicos de los talleres de automoción, combustible parcialmente quemado, así como benzopirenos, fluoruros, etcétera. También hay mucha contaminación orgánica de vertidos urbanos de casas sin depurar. En ambos casos es difícil establecer el punto de procedencia de los vertidos, aunque todo apunta al área industrial del entorno de Cuarte de Huerva. Toda esa zona se ha poblado muy densamente en los últimos años. Cuarte de Huerva es la segunda localidad del Estado español que más ha crecido en la última década, así que también es probable que se produzcan vertidos esporádicos sin depurar de algunas de las miles de nuevas viviendas. Aguas arriba, otro problema no menor, procede de la contaminación agrícola y afecta a los acuíferos que alimentan el río directamente. De hecho, en la misma cuenca del Huerva hay varias poblaciones que puntualmente no pueden consumir agua de boca por estar contaminada por nitritos y nitratos. Las captaciones irregulares de agua, la proliferación de granjas y la agricultura intensiva arrojan cantidades de sustancias que el medio ambiente es incapaz de asimilar. Enlazando con la actividad agrícola, también habría que citar el uso que se da al agua del río. Aunque el abuso de las extracciones de agua irregulares no es ni de lejos comparable al de cuencas como la del Jalón o el Jiloca, siguen existiendo pozos ilegales. Por otro lado, existen dos embalses, Mezalocha y Las Torcas, este último en el término municipal de Tosos. El primero es un pequeño embalse construido en el siglo XVIII y plenamente integrado en el paisaje, y el segundo es la típica obra hidráulica franquista, recrecida en 1973. Son obras de escaso impacto, pero que reflejan la historia de la carencia hídrica de un río con fuertes estiajes y que se seca completamente en grandes tramos meses enteros. Hay que tener en cuenta que el Huerva no tiene ningún afluente y que sus aportes de aguas subterráneas son muy escasos. Al mismo tiempo, también hay que reconocer que el Huerva nos permite disfrutar de paisajes naturales preciosos, de lugares singulares como el entorno de Cerveruela, un pueblo que rodea casi totalmente el cauce, las hoces del río o la presencia de fauna silvestre, desde el cangrejo de río autóctono a nutrias, cangrejo de río que fue desplazado, como han sido desplazadas otras especies, por la invasión de especies no autóctonas, como pues por el cangrejo de río americano o especies de... incluso especies de peces introducidas para la pesca, o también pues incluso bisones escapados de granjas peleteras, que por cierto aún se pueden ver. Pero el medio rural que encontramos en las riberas nos ofrece una precisa fotografía de uno de los males que aquejan a Aragón y, bueno, en general, a todo el interior de la península ibérica: la despoblación. Conocemos el río sobre todo por su paso por Zaragoza, la capital de Aragón, pero hasta llegar a Muel atraviesa 15 poblaciones que en total suman menos de 2.000 habitantes reales. Bueno, pues haced la cuenta, ya os podéis hacer idea de hasta qué punto pues están despobladas la provincia, el sur de la provincia de Zaragoza, y no digamos ya Teruel. Es fácil recorrer toda la cuenca en bicicleta, por ejemplo, desde la angosta carretera que conecta el nacimiento en Fonfría con Ferrerola de Huerva. En invierno es casi una hazaña por las bajas temperaturas, pero no es una hazaña menor cruzarse con algún habitante. El transporte público depende de un ferrocarril que, bueno, el que cruza Aragón con una puntualidad incierta, con solo una parada al día en la mayor parte de las poblaciones y muchos pueblos que ni tan siquiera disponen de un autobús diario. Señor, que da la mano sin dividir, sin dividir lo malo y bueno, me gustaría darte el mal. Y en los últimos años sí que ha habido serios esfuerzos de, bueno, pues de intentar recuperar las aguas de este río. También se han hecho recorridos ecológicos, lo que se llama transectos. Un transecto es el recorrido, pues digamos, natural, las carreteras naturales que hacen los animales a través de la naturaleza. Y bueno, pues también se intenta poner en valor los espacios naturales del río Huerva. Pero no es por ello menos importante recordar que el ejemplo de este río es el ejemplo de tantos y tantos ríos de la península, ríos estacionales que se secan en verano, que están sobreexplotados y que, bueno, por desgracia, parece que solo son noticia pues cuando saltan episodios puntuales de contaminación severa, como es el caso que recientemente se ha hecho público del Huerva. Hemos venido aquí para deciros que está dura la vida aquí debajo. Pues eso, un ejemplo que sirve para muchos otros ríos y que, bueno, para los que sabemos que con esto de los podcasts y el streaming y tal nos escucha mucha gente de fuera, pues bueno, que penséis un poquillo sobre cómo se gestionan los ríos en el Estado español y cómo terminan pues en esta, de esta manera, ríos como el Huerva o como el Gállego aquí también en Aragón, o como otros ríos que denunciaba el informe del que hemos estado hablando en este programa, como por ejemplo el Ega en Navarra o el Zadorra en las cercanías, en su desembocadura en Vitoria. Esta nuestra herramienta, nuestras voces, esta nuestra canción, nuestro trabajo. Y Y nos ha salido muy bullonera este un grupo aragonés, bueno, pues que hacía mucho, mucho que yo no escuchaba y que es, vamos, anterior a mi infancia, incluso casi de mi nacimiento. No nos dejan, ni siquiera su vida les dejan. Esperamos pues que nadie salga con más convencimiento del que trajo. Aquí no descubrimos nada nuevo que no esté sucediendo a vuestro lado. Venimos simplemente a trabajar como uno más, a arrimar el hombro al pajo. Esta nuestra herramienta, nuestras voces, esta nuestra canción, nuestro trabajo. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y estos son Fugazi, que nada tienen que ver con matar los Spocó, ni mucho menos con cigarretes after sex. Y que a mí me gustan mucho. Y vamos allá con ecología y con el despropósito de que el gobierno subvencione a Unión Fenosa para almacenar gas en Doñana. Ecologistas en Acción, la organización ecologista, expresa su indignación y un total desacuerdo con la subvención que el gobierno acaba de conceder a Gas Natural para almacenar gas en el espacio natural de Doñana. Lo considera inconcedible, de hecho parece la noticia del 28 de diciembre, la noticia de la inocentada, que se paguen 6,3 millones de euros, de nada, a una empresa para poner en peligro el espacio, un espacio natural, y por el espacio natural por excelencia del Estado español, de la península ibérica incluso, y por llevar a cabo una actividad que convierte un espacio privilegiado en un almacén subterráneo de gas. Esta subvención, una vez fue publicada mediante orden en el citado ministerio, el pasado 22 de diciembre, el día de la lotería, en la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018. Esto quiere decir que el 22 de diciembre le tocó la lotería a Unión Fenosa. Según el ministerio, esta retribución ha sido calculada según una ley del 2014, que habla de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Que no hay ningún tipo de urgencia, porque el Estado español tiene gas almacenado para bastantes años. Decir también que este controvertido proyecto de almacenamiento de transporte subterráneo del gas está pendiente de varias lides. Concretamente está siendo cuestionado por la Junta de Andalucía, no es apoyado ni defendido por ninguna alcaldía o asociación de la zona, se ha manifestado en contra tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el Defensor del Pueblo del Estado Español, y ha recibido alegaciones, escritos y protestas de 5 grandes organizaciones ecologistas, tanto del Estado como algunas más a nivel internacional, como WWF, Greenpeace, SEO Amigos de la Tierra y la propia, como no, Ecologistas en Acción. Y también ha sido objeto de una gran manifestación ciudadana en la aldea del Rocío, que por una vez se cambiaron los bueyes y los caballos y la gente vestida con el traje este, con personas que protestaban por el que este almacén de gas se lleve a cabo en Doñana. Como os comentaba, no es necesario para satisfacer las necesidades de gas ni del Estado español ni de Andalucía, ya que se disponen de 3 veces más gas del que consumimos, por lo cual eso no hay ningún tipo de urgencia ni de necesidad de llevar a cabo esta obra, que sí que, como siempre, beneficiará por una parte a la empresa que la lleve a cabo, a la empresa adjudicataria de la obra, y también pues a Unión Fenosa, que se lo llevará crudo, pues por lo pronto, más de 6 millones de euros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Me llamo Pablo Hasél y soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este Estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa a nuestra clase. Que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. Soy un rapero al que el Estado español puede condenar hasta 12 años de prisión por hacer canciones y escribir en Twitter. Eso es lo que explica Pablo Hasél en el vídeo que podéis buscar en YouTube. Pero la plataforma creada en su apoyo, que bueno, pues que desde 2015 el rapero comenzara sus visitas a los juzgados, pues explica muy bien toda la odisea judicial de esta persona, que el 1 de febrero va a volver a ser juzgado en la Audiencia Nacional, esta vez por cantar canciones críticas con la monarquía, por mensajes en redes sociales de denuncia de la brutalidad policial y por la denuncia de la muerte de una mujer presa. Familia con más cocainómanos, gastando en un vestido lo que ganas en 10 años, institución medieval. La fiscalía pide en este juicio hasta 5 años de cárcel, y en concreto por la canción titulada Juan Carlos el Bobón, que no es esta, me he confundido, pero también tiene que ver con la monarquía, y que comienza con un extracto de una entrevista realizada por una televisión francesa al rey, en la que al rey emérito, al de antes, en la que este elogia a Franco, y bueno, pues apunta a la criminalización de la crítica hacia esta institución, como en efecto lo demuestra la posible condena a Pablo Hasél. Y también los tuits por los que se acusa a Hasél hace referencia a los supuestos negocios mafiosos entre la Casa Real y Arabia Saudí o Marruecos, como denuncia esta letra. La justicia está de duelo, suelo soñar que vuela por los aires, eso no es terrorismo. Se merece el cielo, me da náuseas constantes, el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios, no me representa. A ver si nosotros también vamos a la Audiencia Nacional con esta letra. Mercenarios los defienden con medios de manipulación y armas. y en 2014 fue condenado Pablo Hasél ya a 2 años de prisión por el contenido de sus canciones, pero la Audiencia Nacional acordó la suspensión de la pena, como suele suceder cuando la condena es de 2 años o inferior. El rapero también tiene 2 causas más pendientes, con las que las penas de cárcel a las que se enfrenta podía sumar hasta los 12 años. Según explica el vídeo, que habéis escuchado en el comienzo, una de estas causas es por despreciar a un jugador de fútbol neonazi en referencia al futbolista Román Zozulia, que lo pretende negar, pero la realidad es la que hay. Comentar que este año pasado, el año 2017, va a pasar a la historia, lamentablemente, como el año de los delitos de opinión. Un militante abertzale ha acabado en la cárcel por expresar opiniones en Twitter. También fue condenado el colectivo rapero La Insurgencia. La tuitera Pandora también fue condenada a una pena de prisión mayor. La verdad es que los delitos de opinión van que vuelan. Y curiosamente, no sé por qué será que los delitos de opinión caen solo de un lado. Fantasías pajeras pa' toda la vida. Felipe está nervioso porque la falacia de su padre ya no le sirve a él, aunque son capaces de hacer que salve la capa de ozono con tal de que 100 familiares más chupen del trono. Este país está lleno de lamedores de culos corruptos. ¿Dónde está la dignidad? Pues eso, estas son las letras de Pablo Hasél, que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero la verdad es que nos parece increíble que a fecha de hoy siga yendo gente a prisión por expresar sus opiniones, aunque sean de mayor, de menor gusto, o bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que alguien dice, pero desde luego lo que nos parece inaudito es que sigan existiendo en lo que se supone es una democracia los delitos de opinión. Náuseas constantes, el reino Caspo Sol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera, con una estrella roja y saca la corona fuera. Además, nosotras como medio de comunicación libre, lo que defendemos y de lo que nos nutrimos es de la libertad de expresión. Por otra parte, comentar que, hablando de los negocios turbios con Arabia Saudí, aparte de la venta de armas, etcétera, etcétera, que de los que hemos hablado muchas veces, el otro día se inauguró el AVE a la Meca. AVE que ha sido construido por aquí en el Estado español, y que precisamente uno de los mediadores para que se llevase a cabo esta construcción fue el rey emérito y una de sus entrañables amigas. Decir que además es un tren que, pues, con todos los lujos que le gustan a la gente musulmana con muchos posibles, y recordar una vez más que Arabia Saudí es un país en el que no se respetan los derechos humanos hasta el punto de que las mujeres ni siquiera son consideradas ciudadanas, no tienen derecho a tener su propio pasaporte, tienen que viajar con el pasaporte del marido, del padre o hermano o familiar más cercano, masculino, y que, bueno, que existe todavía las penas de lapidación y de azotes, que el adulterio femenino está castigado con la muerte, en fin, que es un país, pues digamos, pues como todos este tipo de países, Qatar y demás, que es una vergüenza que tanto empresas como entidades deportivas dejen más pasta en estos países, que además siempre es para los cuatro de siempre, pues concretamente en Arabia Saudí, el rey Fahd y toda su enorme familia, entre otros. Lo que das, no te sorprendas si te vengo luego yo a robar. No voy a respetar, me voy a desahogar. Quiero que arda la sede del Partido Popular. No tengo derecho ni tampoco izquierdo. Bastante loco, bastante cuerdo. Ya no recuerdo el tiempo, que lo siento. Este cosquilleo por el cuerpo. Vivir aquí es una... Y esto ha sido el acratador de hoy. Y nos vamos a despedir con una última canción que es una versión de los VAP, un grupo que me gustaba a mí mucho, de Matarlos es poco, este grupo que nos ha enviado la que nos han enviado la maqueta amablemente. Así que un pletórico, salud y anarquía.